poco, me parece poco. Tenerme que aprender que siempre estás loco, me volvería loco por cada vez que llego y tú no estás. Una y otra vez sería capaz de contemplar cada luna que adorna en ti, cada despertar. Una y otra vez sería capaz de dibujar y salpicar con un pincel el mar de tu mirada. De contemplar cada luna que adorna en ti, cada despertar. Una y otra vez sería capaz de dibujar y salpicar con un pincel el mar de tu mirar. Una y otra vez, una y otra vez. Poco tenerme que aprender que siempre estás.